Controlando tus cinco sentidos. La Mega Mezcla con Alex Sensation. That's right. Este domingo, el Día de los Padres, el Día de los Papi. Nosotros también queremos sobrecito. Mano arriba, ¿quién quiere sobrecito? Los hombres, ¿no? Tengo $500. De pronto uno de ustedes se lo gane. $500 para uno de mis oyentes. Para participar, textea Alex, mi nombre, al 43902. Text Alex al 43902. También entregando boletos para ver Aventura So Nasty en Nueva York. Yo voy a estar, by the way, las personas que me están preguntando y los que ganaron conmigo para ver Aventura, vamos para el concierto de El Garden el 30 de junio. ¿Ok? Ese es el día que vamos juntitos, mis ganadores y yo. Voy para allá también. Porque si me enseñaste a querer, también enséñame a olvidar, tita. Ese día vamos todos para allá, en filita. Está rico eso. ¿Tú vas conmigo, Camilo? ¿Me acompaña? Claro, vamos. Ese es el 30 de junio, Madison Square Garden. También boletos para verlos en Miami y en la Isla del Encanto en Puerto Rico. Boletos para el concierto de Fade también, para ver a Fercho. Comunícate conmigo rápido. 1-800-315-9790. Sensation, quiero una salsita. Ponme un par de temas ahí para papá. Para papi. Este tema de Oscar de León es mi favorito, de verdad. Este tema me encanta de Oscar de León. Se llama A Él. A Él. Al padre, a tu papá. Para todos los padres que luchan todos los días por su familia, para sacar a su familia hacia adelante, los que se rompen la espalda ahí trabajando todos los días. Gracias por su sacrificio. Aunque a veces no sientan que son... ¿Cómo se dice la palabra? ¿Cómo es? Dilo aquí en el micrófono, tú que... Pues pégate aquí al micrófono, chico. Dilo aquí en el teléfono. A mí en el micrófono, aquí. Dilo acá, chico. A veces los padres se sienten como que no son... Valorados. ¡Es la palabra del día, valorado! ¡Esa es la palabra del día! Hay veces no nos sentimos valorados. Hay veces. Pero créeme que vale la pena. Sigue luchando. Sigue para adelante. Nunca para atrás ni para coger impulso. Esto va para ti, papá. Ahora quiero cantarle a mi padre que está viejo. Largos años de consejo, él ha sabido brindarme. Sus manos llenas de callos reflejan tanto trabajo. Siento que es poco lo que hago con este humilde homenaje. Rendir honor a tu nombre, porque feliz quiero verte, hombre de tantos combates, para darme educación, y siento en el corazón que las gracias debo darte. La nieve de la experiencia cabellera pintado en tu rostro he notado felicidad y complacencia de superar la pobreza por largo tiempo pasado. Hoy me siento muy dichoso de ver mi madre a tu lado. Sensation. Están cayendo. Que han ido pasando, la experiencia sigue madurando. Están cayendo hojas blancas en mi cabellera y mi cuerpo sí se sigue agotando cada día más y más. Ha llegado el momento de sentirme contento por todo el bien que he hecho y también el momento del arrepentimiento por los errores que he cometido. Están cayendo y mi cuerpo se sigue agotando cada día más y más. Las hojas blancas siguen cayendo. Las hojas blancas siguen cayendo. Las hojas blancas siguen cayendo. Cuando ustedes me estén despidiendo con el... vida siempre alegre. Esta es la mía. Después que uno se muere, ¿de qué vale? Oye. Hay que gozar de todos los placeres. Cuando uno va a morir, nadie lo sabe. Y le sabe. Como la vida es corta, yo la vivo. Y gozo con el vino y las mujeres. He de pasar mi vida siempre alegre. Ay, lo leí, lo laí, lo leí, lo laí, lo leí, lo la. Todo el mundo cantando conmigo. Cuando muera, ¿cómo? A llevarle a San Pedro un regalito, que me deje salir cuando yo quiera, a darme por la tierra un paseíto. Yo quiero aparecer donde no esperen. Yo no quiero alejarme de este mundo. Y hasta después de muerto siempre alegre. Ay, ay, lo le lo la, lo le lo la, lo le lo la. Todo el mundo conmigo dice. El

quiere. El sobrecito también, mami, el sobrecito. No me vaya a andar con eso. No. Y quiero el mañanero también. Full service. Pida que es el día de los padres, papi. Pida lo que usted quiera, pida. El cafecito mal pensado, el del primer cafecito del día. La gente sí mal pensada. No se le dice así al primer café del día, no el mañanero. Amor y control. Vamos para las líneas telefónicas 1-800-315-9790. Estamos ready. Amor y control. Hello, buenas, ¿con quién hablo? Hello. Bienvenida, mami. ¿De dónde me llamas? De Orlando, Florida. ¡Una bulla para Orlando! ¡Welcome, baby! ¡Bienvenida! ¿A quién quieres saludar, gracias, mi amor? ¡Gracias, mi amor! ¿Ah? ¿A quién quieres saludar, baby? A mi esposo amado, Juan Viloria, que lo amo con todo mi corazón. ¿Y el Día de los Padres qué le vas a dar este domingo, mami? Bueno, entre otras cosas, todo mi amor. Siempre, ese es el truco de ella, ese es el truco de ella, siempre. Ay. Felicidades, mi amor, de verdad me encanta tu show. Gracias. Eres tremendo DJ, te adoro, me encanta salirte en todas las redes. Y eres el mejor. Uno lo bueno, felicidades. Mami. Uno lo bueno, mami. Uno lo bueno. Uno lo bueno. Uno lo bueno. Uno lo bueno. Yo me defiendo. Uno lo bueno. Sí. Muchas gracias por la sintonía, baby. A ti y a toda mi gente linda allá en Orlando. Muchísimas gracias, Orlando. Muchas gracias por la sintonía a toda la área de Orlando, Kissimmee. You guys are amazing. Thank you so much for listening. Y mi gente de Tampa también, toda la área de Tampa. La gente de Miami, todo el sur de la Florida hasta Los Cayos. Toda mi gente en el área triestatal, Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania. Todo el mundo que está por allá, que me escucha en La Mega. Mi gente allá en la Isla del Encanto, Puerto Rico también a través de La Mega. Toda mi gente en la música app, en la aplicación, que tengo mucha gente que me escucha ahí en la aplicación. En todas partes del mundo. Muchas gracias. Thank you. Es el mejor regalo que ustedes me pueden dar a mí. Cariño, eso es todo. Eso es todo. Yo no pido mucho. Hello, buenas, ¿con quién hablo? Good afternoon. Hello. Hola, Juan. Hola. Hello, buenas tardes, Alex. ¿Cómo estamos? ¡Hola, papi! ¡Por fin te agarro! ¿Cómo te llamas, papi? ¿Tu nombre? Alan de Miami, de Miami. Dímelo, Alan. ¿Cómo está mi gente? ¡De Miami! ¡Miami! ¡Miami! Dejando de aquí. Está dejando de Miami a Atlanta, Georgia. Por carro y escuchando tu música. ¿Eres camionero? No, no, en el carro, en el carro. Pero vas de vacaciones. Voy allá a ver un trabajito ahí, más o menos, tú sabes, por día. Bacano, está trabajando, el hombre está trabajando por ahí en la carretera escuchándome. Claro. Quiero saludar a mi esposa, que llevo 14 años con ella, Luz Castillo. Ok. Y a los chacales del paper, allá en Miami. Hermanito. Me están escuchando. ¿Y qué quieres para el domingo, para el Día de los Padres? Muchachos, bueno, el domingo hay un convivio en la iglesia, porque yo asisto a la iglesia, pero siempre te escucho a ti, a la gatita, a Alex Sensation, que es uno de los mejores. Uno de los buenos. Hermanito, pero usted... Así mismo. Usted, después de la misa, después de la iglesia, ¿usted qué quiere para el Día de los Padres, hermano? ¿Usted qué quiere? Ese secreto, ¡eh! ¡Goloso! De un goloso, hermano, goloso. Así mismo, vale, imagínate. Oh, ya tú sabes. Hay que darle. Cero dieta el domingo, cero dieta. Así mismo, vale. Hermano, buen viaje, se me cuida por la carretera. No te me vayas, quédate el día para coger tu información. Ah, María. Bueno, el domingo ya sabe, ¿no? Happy Father's Day, desde hoy se lo digo. El sábado les voy a hacer el live a los padres. Este sábado voy a prender las cámaras para ustedes. Voy a hacer el live desde mi estudio, desde Sensation Lounge, this Saturday. Así que ya sabes, a las 6 p.m. a celebrar conmigo todos los padres, todas las familias. Ahí están invitados para el Father's Day Weekend Live con Alex Sensation. All right, preparándote la próxima mezcla, llamada número 9 en Nueva York, a través de la Mega en Puerto Rico, a través de la Mega en Miami, Orlando, Tampa y en Los Cayos, a través de Nuevo Sol y en nuestra aplicación, la música app Worldwide. Recuerda, tengo boletos para Aventura, boletos para Fade y también $500 cash por texto. Envía mi nombre, Alex, al número 43902 por text. Ok, so text Alex al 43902. Y en una hora y piquito voy a llamar a uno de ustedes en vivo para entregarle los $500. Buena suerte. Mete mano mi hermanito DJ Diego, Luis, mi body boy, Tiny.